Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, nació en la India, en Madanapal, en el año 1895, y es el octavo hijo de una familia de brahmanes, la cual mantenía contactos con la teosofía. La teosofía es una corriente esotérica de la que ya hablamos aquí en algún programa. Pueden, como siempre decimos, pedirlos aquí en la radio y verán exactamente a qué nos referimos con esto de la teosofía. Bien, pues esta persona, Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, era miembro de esta familia, la cual mantenía contactos allí en la India con esta corriente esotérica de la teosofía. Bien, estando este chico, que era un niño aún, en la ciudad de Adyar, pues fue elegido por Charles Webster Leadbeater como una persona especial. Y este Charles Webster Leadbeater, que eligió a este niño, lo presentó entonces a la presidenta, en esos momentos, de la teosofía, que en estos momentos era Annie Besant. La teosofía fue fundada por Madame Blavatsky. Ahora mismo, ya en estos años, tenemos a la sucesora, que es Annie Besant. Por lo tanto, Charles Webster Leadbeater vio en la playa, en el año 1909, a un niño de unos 13-14 años, que dijo que tenía una especie de algo especial. Él vio, decía Charles Leadbeater, un aura extremadamente poderosa. Por lo tanto, lo presentó a la que era la presidenta de la teosofía, decimos, Annie Besant, como una especie de gran maestro, de gran gurú, alguien que sería un gran líder espiritual, de alguna forma un avatar capaz de ser el receptáculo de una divinidad. ¿De acuerdo? Esto ocurría en el año 1909, cuando Krishnamurti tenía unos 13-14 años. Bien, los padres de Krishnamurti, pues aceptaron que su hijo pues fuera de alguna forma criado de manera especial, casi podríamos decir como adoptado por Annie Besant, y fuera educado de manera especialísima dentro de la teosofía, para eso que llamaron pues receptáculo de la divinidad. Recibió este niño una enseñanza básica en Inglaterra, ya que no quiso tampoco estudiar en la universidad, y muy tempranamente empezó a dar conferencias y charlas por diferentes lugares del mundo. Actividad que con el tiempo iría desarrollando por más y más y más países. Ocurrió, no obstante, en el año 1929, que murió su hermano Nitya. Murió su hermano Nitya, el cual vivía con él de manera pues muy estrecha. Luego diremos algo más. Un hermano del cual apenas se separaba y formaban realmente una amistad muy fuerte. Esta muerte de su hermano Nitya le llevó a plantearse a Jiddu Krishnamurti pues toda su vida. Así, la resolución que tomó fue dejar la sociedad teosófica incluso y dejar de lado pues todos los planes que querían para él pues Annie Besant y lo que eran pues estos continuadores de la sociedad teosófica. Pero además realmente dejaría de lado no solamente estas ideas, sino cualquier ideología y cualquier enseñanza. Sin embargo, a lo largo de toda la vida de Jiddu Krishnamurti, pues siempre continuaron realmente los contactos con miembros de la teosofía, con sus ideas esotéricas, también con algunos miembros de la rama de la antroposofía de Rudolf Steiner, que fue un antiguo teósofo también y que fundó su propia corriente, la antroposofía. De todo ello hemos hablado aquí también en Conoce las sectas, y también hay que decir que Krishnamurti pues realmente siempre mantuvo contacto pues con curanderos de prácticas ancestrales indias, algo normal, también con seguidores de corrientes pseudocientíficas como la homeopatía y demás pseudociencias pues tan de modas hoy en día dentro de la corriente de la nueva era. En definitiva, un caldo pseudomístico, filosófico, medio hinduista, medio occidental, esotérico. Decir finalmente que Krishnamurti murió a la edad de 90 años en California, los Estados Unidos, en el año 1986. No pretendemos hoy en el programa hablar en extenso de todas las ideas de Krishnamurti, porque no ese es el cometido de lo que pretendemos contarles hoy, sino que nos vamos a centrar en un aspecto más concreto y que consideramos importante, porque ha influido desde entonces con mucha más fuerza en nuestra sociedad y en las ideas propias del mundo actual. nos referimos al relativismo ideológico, a aceptar que sí, que hay algo supremo, superior, un Dios, una divinidad, pero es algo personal, una experiencia personal en la que la Iglesia, en la que los sacerdotes de cualquier religión no tienen que entrar. Es más, se desprecia la religión, las iglesias, todas, y se coge lo que uno cree porque se trata de una experiencia íntima, personal, de cada uno con Dios, al margen de las instituciones. Pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy, porque en estas ideas tan comunes en la sociedad actual, desde hace varias décadas, uno de sus impulsores es el personaje del programa de hoy, Krishnamurti. Una de las ideas fundamentales de Krishnamurti, y que ha sido central, y sigue siéndolo en todo el pensamiento actual de la posmodernidad, pues es, como nos ha dicho Izaskun, pues ese relativismo. Relativismo en todo. En lo que es verdad o lo que es mentira. A veces escuchamos pues esto de, vale, pues eso será para ti, pero para mí no es así. O esa será tu verdad, pero no es la mía. ¿De acuerdo? Esto es muy habitual escucharlo. Relativismo en lo que es verdad y lo que no. Porque la verdad está en cada uno, que esto es lo que dice el relativismo. Y por ello también relativismo en los hechos, en la moral, en el comportamiento. Así cualquier acción, pues se puede justificar y se la puede colocar como buena, como mala, como neutra, pues según la justifiquemos de una forma o de otra. Por lo tanto, las acciones dependen, no tienen por qué ser malas, porque según como las miremos, pueden ser incluso buenas, aceptables o neutras. E igualmente, las acciones incluso buenas pueden ser vistas como buenas, como neutras o incluso como malas. Todo es relativo. Depende del cristal con que se mire. Se las puede mirar de cierta forma y entonces llegar a justificarlas como queramos. Y podemos justificar cualquier cosa. El robo, la corrupción, el asesinato, el aborto, las guerras. Este tipo de ideas, el relativismo, en el ámbito de la religión, pues es lo mismo. Porque al final, el relativismo en el ámbito de la religión consiste en que lo importante es la creencia personal, la experiencia propia, al margen de iglesias, al margen de religiones establecidas, al margen de todo. Lo importante es la experiencia personal. Y de esto, uno de los mayores difusores es Krishnamurti. Y una de las ideas principales de su pensamiento, que realmente engloba muchas ideas, pero una de sus ideas principales que repitió constantemente, es esta. Por lo tanto, una de las ideas vertebradoras del pensamiento de Jiddu Krishnamurti es el relativismo religioso. Una idea que ha empapado toda la sociedad de Oriente y de Occidente, y que podemos rastrear en la gran influencia de este personaje. Una persona muy atractiva, un imán para todo tipo de personas. A él acudían artistas, gente de la cultura del momento, aristócratas occidentales, orientales, buscadores de nuevos maestros y gurús. Era un gran orador en multitud de países. Acudía a multitud de universidades. También estuvo en la ONU. Y la misma ONU recibió la Medalla de la Paz en el año 84. Una persona que ha ejercido y sigue ejerciendo, aún después de muerta, una grandísima influencia. Pues como decimos, una de sus principales ideas es esta. La religión, el modo como nos acercamos a Dios, y eso es lo que vamos a ver. En sus propias palabras, tomadas de varias de sus charlas, de varias de sus conferencias y libros, que al final siempre acaba diciendo lo mismo. Por lo tanto, vamos a recogerlas, vamos a resumirlas con sus propias palabras para ver lo que Krishnamurti dice de este tema. ¿Qué es la religión? Para descubrir qué es la verdadera religión, tienes que descartar todo lo que estorba. Primero tienes que ver lo que no es verdadera religión y desecharlo. Entonces puedes descubrirlo tú mismo, porque así logras una percepción directa. Tras este arranque, donde debemos dejar de lado lo que no es religión, para así dar pie a la experiencia directa, a la experiencia personal, no va a responder por vía negativa diciéndonos lo que no es religión. ¿Y qué es lo que no es religión? ¿Practicar un ritual, repetir un mantra u oraciones ante un altar? Esto no es religión. Eso puede proporcionarte una sensación de placer, de satisfacción, pero ¿es religión eso? Llamarse uno hindú, budista, cristiano, aceptar ciertas tradiciones, dogmas, creencias, ¿tiene todo eso algo que ver con la religión? Obviamente no. Por lo tanto, la religión debe ser algo que puede encontrarse solo cuando la mente ha comprendido y desechado todo esto. Luego está la búsqueda de la salvación personal. Quiero estar a salvo, quiero alcanzar el nirvana o el cielo, tengo que encontrar un sitio cerca de Jesús, cerca de Buda o a la diestra de un dios en particular. ¿Es religión eso? Nuestra mente debe estar libre de todas estas cosas para descubrir lo que es la verdadera religión. ¿Y es la religión meramente una cuestión de hacer el bien, de servir o de ayudar a otros, o es algo más? Lo cual no quiere decir que no podamos ser generosos o amables. ¿Pero eso es todo? ¿Acaso la religión no es algo más grande, más puro, más inmenso, más expansivo que todo lo concebido en la mente? Para descubrir, pues, lo que es la verdadera religión, debemos investigar profundamente todas estas cosas y estar libres del temor. Es como salir de una casa oscura a la luz del sol. Entonces, no preguntarás qué es la verdadera religión, lo sabrás. La verdadera está en usted y en mí, no en los sistemas filosóficos, ni en las ideas o ideologías, ni en la sociedad, ni en las religiones. Pues estas son las palabras de Krishnamurti, muy habituales en sus conferencias, en sus charlas, en sus libros, continuamente una gran idea que él contaba y contaba numerosas veces. Es un texto, supongo yo, sin duda llamativo y también sin duda atractivo para muchas personas, no podemos negarlo. Muy atractivo para el mundo actual de hoy en día, un mundo que desea experimentarlo todo y que de alguna manera se revela frente al modo de vivir la religión de sus mayores. El mundo actual se revela ante las prácticas y los rituales de las religiones establecidas y quiere experimentar las cosas por sí mismo. Por otro lado, hay que decir que Krishnamurti no era un embaucador, sino que lo que decía, creemos que lo decía con total convencimiento, y que además lo vivía. Krishnamurti jamás pretendió fundar una religión, mucho menos fundar un chiringuito como una secta, sacándole el dinero a la gente. La verdad es que Krishnamurti pues no era un charlatán que decía cosas agradables con el solo fin de vender libros o de que la gente acudiera a sus conferencias. Tampoco pretendía él que hubiera intérprete de sus propias enseñanzas. Existe una fundación, que es la Fundación Krishnamurti, con diferentes sedes, que se fundó en vida de él, pues tampoco estaba montada pues como un emporio pues para crecer y sacar dinero a la gente, sino como una simple difusora de sus ideas, sin comentaristas y sin intérpretes. Por lo tanto, Krishnamurti no se parece a todos estos vendedores de ideal de la nueva era actuales. Y esto es verdad. Y esto hay que decirlo, porque eso también era un gran atractivo para la gente que le escuchaba y le seguía. No tiene nada que ver Krishnamurti, en este aspecto, con los vendedores actuales de la nueva era, del mercado de la nueva era. Y por esto mismo decimos, es tan atractivo. Por esto mismo era leído y por eso era y sigue siendo seguido y escuchado. Y por eso sus palabras, creemos, han calado tan hondo en todo el mundo. También por lo que antes dijimos, tantas charlas en diferentes lugares, países, en colegios mayores de universidades, entre artistas, personas de la cultura, aristócratas, gente de la diplomacia, políticos, en definitiva, en los grandes organismos internacionales, como antes hemos repetido, en la misma ONU. Es ese pensamiento blando de la nueva era que tan favorable es en todos estos foros y ambientes. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy estamos hablando de Krishnamurti, un personaje central en las ideas de la nueva era y que de manera tan generalizada han invadido el pensamiento occidental, la religión como una relación personal con lo divino, al margen de todas las iglesias, todas las religiones y todas las mediaciones. Vicente, esto que acabamos de comentar era escuchado una y otra vez por el público que iba a escuchar a Krishnamurti, y de alguna forma él lo vivió también dejando de lado la teosofía y declarando que él mismo no era ningún ser superior, ningún mesías, ningún gurú. Eso es, Izaskun, eso es. Krishnamurti se creyó lo que le inculcaron en la teosofía y nos dice él mismo, pues en sus notas personales que aparecen en sus libros, que él mismo llegó a pensar durante sus años más jóvenes, de juventud, pues que realmente pues era un avatar, era pues una especie de dios, que tenía incluso el poder de un dios, el poder de una divinidad. Así, cuando su hermano Nitya, al que antes aludimos al principio del programa, cuando su hermano Nitya enfermó, este hermano que vivía con él, tras ser elegido por la teosofía, de ahí que, bueno, pues esa relación con su hermano Nitya pues fuera tan estrecha, ya que había sido arrancado de su familia carnal, pero ahora vivía muy, muy cercanamente con su hermano Nitya. Por lo tanto, cuando su hermano Nitya enfermó, pues Krishnamurti pidió pues que no muriera, y era tal la fe de Krishnamurti en su poder divino que pensó que su hermano se iba a salvar. No obstante, su hermano al final murió. Murió de tuberculosis a los 27 años. Este hecho supuso una ruptura muy fuerte dentro del pensamiento de Krishnamurti hasta ese momento. Y es que no podía ser. Esto no entraba dentro de las ideas de Krishnamurti. ¿Cómo era posible que su hermano enfermo muriera si él no deseaba que esto ocurriera? Y él pensaba que era la encarnación, que era un avatar, que en sí mismo era el receptáculo de la divinidad. Por lo tanto, aquí algo no funcionaba, algo no encajaba. Su hermano debería de haberse salvado, porque él, Krishnamurti, así lo quería, pero se murió. Por lo tanto, fue tal el bloqueo de Krishnamurti, fue tanto el dolor, que a lo largo de su vida luchará para hacerse inmune al dolor, como hacen los budistas, como hizo el mismo Siddhartha Gautama, eliminar el dolor, el padecimiento, eliminar la acción. Y a tal punto llegó esta capacidad de olvidar estos momentos, estos sufrimientos, que en varias ocasiones, avanzada ya la vida de Krishnamurti, él mismo decía que ya apenas recordaba la cara de su hermano, que era una imagen borrosa la que tenía de él y que solamente se acordaba cuando veía alguna fotografía de su hermano. Se trataba, por lo tanto, de negar el sufrimiento, algo típico del hinduismo y del budismo, algo típico del pensamiento oriental de la India y también del resto de Asia. Este hecho tan radical, la muerte de su hermano, fue el que llevó a Krishnamurti a desechar a todos los gurús, a todos los maestros que van por ahí esperando ser escuchados, porque él mismo también se creía un maestro elevado y vio que la muerte fue más fuerte que su creencia. Y además, quizás que hay otro hecho que puede ser interesante relatar al hilo de todo lo que estamos comentando. Sí, a ver. Resulta que en un viaje en avión en el año 1974, en concreto el día 7 de noviembre, pues en el avión coincidió con el gurú Maharishi Mahesh Yogi. El gurú Maharishi Mahesh Yogi fue el creador de la secta Meditación Trascendental. Este Maharishi pues era realmente un embaucador y un enorme ególatra, deseoso de ser adorado por cuantos seguidores mejor. La secta, repetimos, Meditación Trascendental. Bien, pues al saber el Maharishi Mahesh Yogi que Krishnamurti estaba en el avión, pues se acercó a saludarle pues con una gran sonrisa y con una flor en la mano. Pero esto a Krishnamurti no le gustó nada. así que la conversación no fue nada agradable. Krishnamurti obviamente comentó al Maharashi que él de gurús no le interesaba ninguno, no le interesaba ninguna ideología, así que la charla pues fue bastante poco educada, podríamos decir, así que el Maharashi tuvo que volverse a su sitio en el avión y proseguir cada uno el vuelo pues en su asiento. Está claro, Krishnamurti no encaja con la idea de gurú, y menos con creadores de sectas como este, el fundador de Meditación Trascendental. Volviendo a lo que hemos dicho del relativismo, de esa experiencia personal de la divinidad al margen de las iglesias, el famoso lema de Dios sí, la iglesia no, ¿qué podemos decir, Vicente? Sí, esto es lo importante. Esto es lo importante. Ver qué podemos decir de todo esto, de estas ideas tan habituales hoy en día. A ver, la verdad es que este tipo de cosas que antes hemos visto, que decía Krishnamurti, pues en buena parte lo encontramos en la Biblia, todo hay que decirlo. Allí se habla del tipo de culto que Dios nos pide. Misericordia y no sacrificios, dice el Señor. Misericordia y no sacrificios, dice la Biblia. La ley consiste especialmente en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, más allá del resto de los preceptos. La ley, lo dice Jesús, y así lo vive Jesús, es para dar vida, no para ahogar la vida. Además tenemos la multitud de ejemplos de Jesucristo de cómo orar ante Dios Padre, en lo escondido. Orar en lo escondido, allí donde Dios Padre escucha, y no haciendo ruidos para que nos vean. O también la parábola del publicano y del fariseo en el templo. El verdadero culto, la verdadera religión, de esto tenemos multitud de ejemplos en la Biblia, multitud de ejemplos en los evangelios, multitud. Pero hay que decir más. Y no quedarse solamente aquí, que es importante, pero hay que dar un paso más porque también lo dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y solo Jesucristo, por ser Dios y por ser hombre, puede conocer a Dios y conocer al hombre. Y conociendo al hombre, nos conoce a cada uno, porque es Dios. Solo Jesucristo. Ni Buda, ni Sócrates, ni Krishnamurti, nadie, solo Jesucristo, que es Dios y hombre. Y por esto, solo Él puede decir de manera rotunda que Él es la verdad, el camino, la vida. Jesucristo es el camino por el que tenemos que transitar hacia la verdad, hacia la vida. Solo Jesucristo. Jesucristo jamás dice que encuentres a Dios, que encuentres la religión en ti mismo, que dejes todo lo demás de lado. Esto no lo dice Jesucristo. No lo encontramos en ningún sitio. Hemos dicho que sí nos dice cómo debemos orar, cómo debemos rezar, cómo debemos vivir la propia religión. Pero además Jesucristo nos dice que le sigamos a Él. Que le sigamos a Él porque Él es también incluso el camino y la meta. La vida, la verdad, el camino. Jesucristo nunca te dice que busques a Dios por tu cuenta. Nunca dice eso. Sino que dice que le sigas. Sígueme. Ven conmigo. Seguir a Jesucristo. Porque solo Jesucristo es mediación. Dios encarnado. Es hombre y es Dios. Si el hombre miramos dentro de nosotros, si nos quedamos con nuestras propias experiencias, pues nos quedamos realmente con algo incompleto. Porque ningún hombre es capaz de sacar agua de vida de sí mismo. Si nos quedamos solamente con nuestras propias experiencias, nos quedamos con poquita cosa. ¿Por qué? Porque ningún hombre a la vez es Dios, solamente Jesucristo, Por eso Jesucristo es aquel que se dice el pozo del agua de la vida, porque es hombre y porque es Dios. Solo Jesucristo, al mirarse a sí mismo, al hacer experiencia de sí mismo, ve a Dios. Solo Jesucristo, su experiencia es una experiencia con mayúsculas, no la de nosotros, la de Jesucristo, solamente. Solamente Jesucristo, al mirarse a sí mismo, entra en la Trinidad. Solo, por tanto, es útil la experiencia con mayúscula de Cristo, la experiencia de la persona de Cristo, porque es Dios y es hombre. Sin duda que la experiencia de cada uno de nosotros, la experiencia personal, pues es importante, pero es que la experiencia de Jesucristo, Dios y hombre, es una experiencia desbordante, única, supereminente. Esta es la experiencia que tenemos que seguir. No mi experiencia personal, por muy personal y muy experiencial y muy vivencial que sea, sin duda, claro que sí. Pero es que no tiene nada que ver con la experiencia de Cristo. Mi experiencia he de unirla a la experiencia de Cristo. Por eso, solo en Cristo, Dios y hombre, podemos encontrar la verdadera religión, el verdadero modo de comportarse, el verdadero modo de dar culto a Dios, el verdadero modo de ser felices, el verdadero modo de comportarnos, de ir en la vida. Y esto, estas grandes preguntas, pues claro, no las puede resolver Krishnamurti, que no las resolvió, que se queda en cada uno con su experiencia personal, que cada uno intenta resolver las cosas él solo. La verdad es que Krishnamurti nos ofrece muy poca cosa. Sin duda que es coherente, sin duda que no nos engaña, pero nos deja solos. ¿Lo vemos? Krishnamurti nos deja en la total soledad del individuo solo y aislado. Krishnamurti te deja con tus cosas, con tus problemas, con tus miedos, con tus experiencias, con tus dolores, con tus fracasos, tus aciertos, con tus frustraciones, con tus títulos, con tus medallas, con tus muertes, con tus deseos, tus anhelos, con tus, contigo, solo, solito. Solamente Jesucristo es capaz de dar respuestas, de darnos la única respuesta, la respuesta definitiva, porque solo Jesucristo es Dios con nosotros, Jesucristo hombre y Dios al mismo tiempo, y solo Jesucristo puede vencer las derrotas, el dolor, el padecimiento, el fracaso, la frustración, la muerte. Y solo Jesucristo, porque es Dios y hombre. Y esta es la razón por la que Cristo es así autoridad para todo hombre, para toda persona, para toda sociedad, para todo tiempo, para cualquier creyente, para cualquier religión, para todos, la palabra definitiva. Una vez que Dios ha revelado en Cristo su rostro verdadero, Cristo es, por tanto, el absoluto para todos. Frente al relativismo, que decíamos, que nos deja en la soledad, Cristo es lo antirrelativo. Lo antirrelativo es Cristo, lo absoluto, lo definitivo, Cristo. Pues pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas, que como siempre nos trae el padre Don Luis Santamaría. Muy buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun. Sí, aquí tenemos unas cuantas noticias acumuladas de todo este mes pasado en el que no hemos actualizado la información al tratar otros temas de interés que requerían más espacio. así que cuando quieras vamos a por el primer titular de esta tarde. Empezamos por una noticia importante que ya ha salido por aquí en otros años, en otros programas. La Iglesia Universal del Reino de Dios inauguró su réplica del Templo de Salomón en Sao Paulo. La Iglesia Universal del Reino de Dios inauguró el pasado 31 de julio en Sao Paulo una réplica del Templo de Salomón de Jerusalén en un terreno de cerca de 35.000 metros cuadrados y valorado en unos 300 millones de dólares. Fue un acto de gran importancia que contó con la presencia de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, del vicepresidente Michel Temer y de 11 gobernadores, entre ellos el del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin. Construido en Brás, uno de los barrios más populares de la capital paulista, sus obras han durado 4 años. Tiene cerca de 100.000 metros cuadrados de construcción, 52 metros de altura y 105 de ancho. Pretende ser un nuevo lugar de peregrinación. La inauguración del templo, con capacidad para 10.000 fieles, estuvo encabezada por el líder de la secta y fundador, Edir Macedo, que mandó importar para el edificio 40.000 metros cuadrados de piedra de Jerusalén. Recordemos que el Templo de Salomón original, uno de los centros políticos y espirituales del pueblo de Israel, fue destruido por los babilónicos el año 586 a.C., reconstruido por Herodes, pero nuevamente derribado por orden del emperador Tito durante la expansión del Imperio Romano en el año 66 de nuestra era. Volviendo a la actualidad, quiero añadir que, como siempre, y más tratándose de un acontecimiento así, no se ha visto libre de las polémicas que acompañan a la secta, también conocida como Pare de Sufrir. ¿Podrías explicarnos algo más, Padre Luis, de dónde viene esta polémica? Liderada por el polémico brasileño Edir Macedo, que he citado antes, que además es dueño de la cadena de televisión Record, la segunda en Brasil, la secta ya posee más de 6.000 centros en este país sudamericano, donde se estima que tiene cerca de 2 millones de fieles. Hablan de 13 millones en todo el mundo. La polémica, como siempre, viene protagonizada por lo económico y por la influencia de este grupo, tanto en los medios de comunicación como en la política de Brasil. Además, los escándalos son moneda común en Pare de Sufrir. En septiembre de 2011, por ejemplo, Macedo fue acusado por la Fiscalía de Sao Paulo de lavar millones de dólares obtenidos de los fieles a cambio de falsas promesas de ayuda espiritual. Esto, entre otros muchos juicios y acusaciones. Otro aspecto polémico es su consideración como iglesia evangélica estos días en los medios de comunicación. Aunque enmarquemos a este movimiento dentro del pentecostalismo, no se trata de una comunidad eclesial ni nada por el estilo, sino simplemente de una secta. Por eso es interesante que hace unos días el portal español Protestante Digital le dedicara un editorial señalando que la secta se dedica a hacer negocio estable, permanente, institucional y fraudulento de manera organizada. Además, afirma que la mayoría de las voces evangélicas hispanas, institucionales y representativas, consideran que este grupo religioso nada tiene que ver con ellos. En España y Portugal, por ejemplo, han rechazado a la Iglesia Universal del Reino de Dios como parte integrante de las federaciones evangélicas. Por lo tanto, concluyen, queremos dejar patente y sin la menor duda alguna que la Iglesia Universal del Reino de Dios no es una iglesia o movimiento evangélico, ni a nivel doctrinal ni a nivel ético. En las fotografías del evento, algunas de las cuales están en el blog que la RIES tiene en el portal de Infocatólica, se pueden ver algunos elementos curiosos, como vestimentas judías, el candelabro de 7 brazos. ¿A qué viene todo esto? Un pastor evangélico normal ha dicho lo siguiente en una entrevista en una importante revista brasileña. Edir Macedo ha entrado en el templo usando una estola y una kipá. Es una estrategia para darle al sitio un aura de lugar especial y único. Bueno, más que estola, tengo que aclarar, se trata del manto judío de oración. El líder de la secta también participó en la inauguración del templo con la barba larga, como un profeta bíblico, por un voto hecho para que la obra se concluyese en el plazo previsto. La inauguración, además, pues estuvo cargada de evidentes referencias al judaísmo, además del Arca de la Alianza, que fue llevada en procesión, como en el Antiguo Testamento. En el acto se proyectaron fragmentos del Antiguo Testamento en las paredes del edificio y había candelabros de 7 brazos adornando los laterales de la nave. Según un profesor de la Universidad de Sao Paulo, Macedo ha adoptado símbolos del judaísmo para intentar ganarse una marca de profeta del Antiguo Testamento. Hablamos ahora de los testigos de Jehová. Recientemente ha sido noticia su nuevo método proselitista, con mostradores con información en lugares públicos de países como los Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, por todos es bien conocido el modus operandi de los testigos de Jehová. Generalmente dos personas bien educadas, bien vestidas, que llaman a la puerta de casa o que nos paran por la calle. Pero últimamente la secta está probando un método diferente en varias ciudades de los Estados Unidos y del Reino Unido, y también en otros países, aquí en España en algunas ciudades, en ocasiones concretas, yo los he podido ver. Consiste en lo siguiente: los adeptos se sitúan en estaciones de tren, en centros comerciales o en otros espacios concurridos y pasan la mayor parte del día sonriendo ante un stand o un pequeño mostrador sin decir gran cosa, esperando a que sean los interesados, los viandantes, los que se acerquen a preguntar, a pedir algún material, sin hacerles parar. La primera urbe en la que los testigos pusieron en marcha la nueva estrategia fue Nueva York hace 3 años, y ahora en Reino Unido la están desarrollando en 14 ciudades. Solo en Londres el movimiento afirma que tiene 1,000 personas ofreciendo material de lectura, y que estas 1,000 personas reparten cada mes 6,000 folletos, 20,000 libros y 100,000 revistas. Sin embargo, Scott Terry, ex adepto del grupo, cree que es la apatía generalizada hacia esa técnica proselitista del puerta a puerta la que está detrás del cambio de enfoque y del cambio de táctica. La mayoría de los testigos de Jehová que conozco, dice Terry, odian el puerta a puerta. Sin embargo, están obligados a demostrar que han pasado las horas requeridas predicando. Por eso, dice, situarse en una estación de tren es la vía fácil. Hay menos confrontación que al llamar a la puerta de la gente y es una manera más sencilla de cumplir con las horas necesarias para estar a bien con la congregación. Cambiamos de continente y nos vamos hasta Japón, donde las autoridades han registrado las sedes de grupos vinculados a la secta Verdad Suprema. La agencia de inteligencia nipona ha registrado 22 instalaciones de grupos vinculados a la secta Verdad Suprema, para ver si mantienen o no el régimen de vigilancia especial sobre estos grupos. Las instalaciones pertenecían a Aleph, el nombre con el que se refundó Verdad Suprema en el año 2000, y al grupo extendido de la secta en 2007 llamado Círculo de Luz. El número de seguidores de Aleph se sitúa actualmente en unos 1,450, mientras que el segundo grupo cuenta con unos 200. La Agencia de Seguridad e Inteligencia tiene la firme sospecha de que ambos grupos siguen aún bajo la influencia de Shoko Asahara, el fundador de Verdad Suprema, que actualmente aguarda en el Corredor de la Muerte junto a otros 12 miembros de la secta, por lo que es poco probable, si hay esta influencia, que se desestime el programa de seguimiento y vigilancia a estas dos sectas. Shoko Asahara, cuyo verdadero nombre es Chizuo Matsumoto, fundó el grupo de impronta budista en 1984 y en poco tiempo captó a varios miembros de la élite universitaria japonesa, lo que impulsó el crecimiento de la estructura económica y organizativa de su asociación. En apenas una década, la secta Verdad Suprema se transformó en una organización con miles de miembros capaz de producir agentes químicos y armas ligeras. En plena hora punta matutina del 20 de marzo de 1995, 5 miembros de la secta colocaron y perforaron dentro de sendos trenes varios fardos de gas sarín muy nocivo para el sistema nervioso. El ataque, el peor acto terrorista sufrido por Japón, causó la muerte de 13 personas y afectó a unas 6,300, muchas de las cuales sufren hoy todavía graves secuelas físicas. Nos vamos ahora a Iberoamérica, donde han tenido lugar las noticias que vienen a continuación. En Uruguay, el pasado mes de junio, cayó la secta de la instintoterapia, cuyo líder fue procesado en Francia por abuso sexual. Una extraña comunidad integrada por franceses y alemanes que se instaló en Parque del Plata, localidad de Uruguay, hace 5 años, fue objeto de denuncias de abusos sexuales y prácticas aberrantes. El líder local de origen francés fue procesado el pasado 27 de junio con condena a prisión. Eran practicantes de un culto denominado instintoterapia, como has dicho tú, Izaskun, que consiste en comer alimentos crudos, carne y vegetales, siguiendo los instintos animales primitivos. Poco a poco, se fueron conociendo otros detalles más oscuros de las prácticas que tenían lugar en la sede de la secta. Una joven alemana acudió recientemente a la policía para denunciar que estaba sufriendo violencia física y psicológica, siendo obligada a mantener relaciones sexuales. Cuando la policía se puso a investigar, supo que en Francia había habido un proceso que incluía prácticas sexuales con menores, obligación de mantener relaciones entre adeptos del mismo sexo, maltratos psíquicos y explotación laboral. cuando el 24 de junio allanaron el centro de la secta en Uruguay, detuvieron a 10 adultos y 7 menores entre 2 y 10 años. Resulta que por acusaciones de pedofilia y violaciones a menores, fue condenado a 15 años de cárcel en el 2001 el principal apóstol de la instintoterapia, cuyas prácticas tenían lugar en el castillo de Montramé, situado a una hora de París, por carretera. El caso que involucró al carismático predicador de la comida cruda, el suizo Guy-Claude Burger, fue famoso, ya que la práctica de comer alimentos de forma primitiva permitiría, según él, combatir enfermedades como el cáncer y el SIDA. En 1997, antes, Burger había sido condenado por el ejercicio ilegal de la medicina. Un asesinato realizado como ofrenda a la Santa Muerte ha conmocionado a Argentina. El macabro hallazgo se produjo en la localidad de Curuzú, Cuatiá, en Corrientes, cuando la policía encontró el cuerpo descuartizado de un joven de 17 años residente en la zona. La investigación llevó a la detención de 3 jóvenes y se sabe que todos están vinculados a la devoción por la figura de San la Muerte, la versión argentina de este culto típicamente mexicano del que hemos hablado aquí, la Santa Muerte. Por lo que una sospecha fuerte apunta a que el crimen fue cometido por una ofrenda de sangre, un tipo de acto extremo que se viene repitiendo de manera alarmante en el país. El lugar donde vivían los detenidos y donde apareció una zapatilla del muerto es señalado por los vecinos del barrio como punto de encuentro para los adoradores de San la Muerte. Hasta aquí el repaso a la actualidad del fenómeno sectario. En esta entrega veraniega de Conoce las Sectas. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Aquí seguimos con las fiestas patronales de mis parroquias y las demás tareas ordinarias. Adiós.